pastora Esther no se encuentra, como ya nos dimos cuenta, porque está en la iglesia americana acompañando el culto en memoria de Mary. Sé que algunos conocimos a Mary en el espacio de ACP, de Acción Social Protestante, una mujer simplemente encantadora, una mujer muy, muy dulce y de la cual se entregó por completo al prójimo. Cada jueves, los que íbamos allí, recibíamos de Mary, aparte de los caramelitos que llevaba, recibíamos también esa dulce sonrisa, esa acogida, ese saber decir, todo va a estar bien. Mary daba la sensación de que todo iba a estar bien porque siempre tenía una sonrisa a pesar de que no la estaba pasando nada bien. Sabía cómo hacer sentir bien a los demás. Mary era una de estas hijas de Dios que tienen sal, que ponen sazón a la vida, que ponen sentido a la vida. Quizás por ello quiero también pedirles a ustedes tener un momento de silencio, no solo por Mary, sino por aquellas personas que conocemos, que conocimos, que pusieron ese color, ese sabor a la vida cristiana y que nos dejaron un camino, un mensaje, una huella para seguir. Tengamos un momento de silencio. En la paz y en las muchas moradas de nuestro Señor, sean cada una de estas personas que hemos traído a memoria. Amén. En el texto que leíamos en Marcos, Jesús dice a sus discípulos: tened sal en vosotros mismos. No hagan que la vida sea insípida. Es importante darle sazón, es importante darle sabor, sentido a lo que hacemos en esta vida. Y cierra también diciendo: y tened paz los unos con los otros, porque está claro que la sal en grandes cantidades o mal proporcionada no es buena ni para el paladar ni para la salud, si seguimos con esta lógica. Pero vamos paso a paso para recibir a la luz de los textos el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo podemos ser sal como Jesús instruye, y cómo vivir en paz con los demás? Marcos, en su relato del diálogo de Jesús con estos discípulos, elabora un breve manual para el discipulado en el cual coloca en el centro la lógica del amor, de la inclusión, y cuidado y ojo con esta palabra, porque a veces ponemos la palabra inclusión en un solo sector y olvidamos tantas y tantas personas que entran dentro de esta palabra, de la entrega. Recibir a uno de esos más pequeñitos implica recibir a Dios y a Jesús mismo. Y exponer a estos más pequeños a poner su vida en peligro, marginándolos, dejándolos a su suerte, sin la contención y sin soporte de la comunidad, es algo que Jesús simplemente dice que es inaceptable. Marcos nos relata que Jesús está en Cafarnaúm, en una casa, posiblemente la de Pedro, o quizás la propia, como dice en Mateo, que Jesús, ese era el pueblo donde vivía Jesús, pero eso no lo especifica, no es lo importante. Lo que sí está claro es que una vez más los evangelistas nos presentan la casa como el lugar favorito para las grandes lecciones, el espacio íntimo, el espacio familiar. Está con sus discípulos haciendo un repaso de lo que está sucediendo. Ya los había enviado a predicar y estaban mirando qué era lo que se habían encontrado. Quizás como hacemos nosotros en nuestros hogares, que a la hora de la comida o en cierto momento, junto a nuestras parejas o nuestra familia, repasamos lo que nos está sucediendo en el día. Pues así también estaban ellos, sentados con Jesús, hablando de lo que habían visto. Es el ambiente en el que nos coloca el evangelista, un ambiente cálido, un ambiente familiar. Anteriormente a esta porción que leíamos en Marcos, ya habían comentado la cuestión de quién sería el mayor, quién entraría con Jesús, quién no. Y este había hablado de recibir a los niños, era recibirlo a él y a quien lo enviaba. Es decir, ya Jesús había dejado claro una vez más, no hay mayores ni menores, no hay orden jerárquico en cuanto al amor y a la acogida de Dios. Sin embargo, y aquí es donde quizás mejor se aplica lo de a veces ser sal, pero no buscar ni encontrar la paz con los otros y las otras, Juan le vuelve a plantear la cuestión de aquellos que no le siguen y que van expulsando demonios. Ojo, Juan dice que no le siguen a ellos como discípulos, como los más importantes, como los que estamos cercanos a Jesús. Nuevamente surge la cuestión de poder y nuevamente Jesús tiene que dejar claro que no es lo importante. Y viene una frase muy interesante, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando en nuestras iglesias usamos esta frase, casi siempre se usa la que viene en Mateo, que dice, porque el que no está con nosotros, en contra de nosotros está. Aparentemente es lo mismo, dice lo mismo. Sin embargo, esta de Mateo refuerza un poquito más lo negativo, lo que separa, lo que nos mantiene a la defensiva. ¿Cuál es la mejor? Las dos. Fueron dichas en momentos diferentes, en contextos diferentes, y cuando se sacan fuera de su intencionalidad, simplemente son pretextos. Pero sigamos. Así que los discípulos, al encontrarse ante el hecho de que otros sí pueden hacer milagros, se quejan respecto a estos que no le siguen a ellos y que no integran su comunidad. Expresa una lógica de poder ajena a la lógica de amor de Jesús. Y Jesús advierte de esto a sus discípulos para que ellos mismos, para que nosotros mismos, no lleguemos a ser víctimas de esa lógica de poder, que simplemente es autodestructiva y que termina atrapándonos en una dinámica completamente contraria a lo que Jesús viene enseñándonos. No hay mayores, no hay menores. ¿Cuántas veces miramos para el lado y cuestionamos y mucho a aquellos que no son cristianos de manual, aquellos que no entendemos que sea de esa manera que sigan a Jesús si no lo están haciendo como lo hago yo, si no lo están haciendo de la manera en que yo considero que está bien? Cuidado, Cristo nos dice que su vaso de agua, ese vaso de agua que sea llevado en nombre de Él, será recompensado. Tenemos que recordar siempre que el anuncio del reino no consiste en una competencia despiadada de poder, sino en una construcción, de muchas manos, solidaria, de comunión, de amor, de compartir. Jesús nos convoca a mirarnos siempre, también desde los otros y las otras, de quienes vemos como una amenaza, un problema, para empezar a entender la dimensión, los desafíos que tenemos por delante hacia nuestra propia diversidad y pluralidad comunitaria. No somos homogéneos, somos heterogéneos. Y amén, porque eso quiere decir que tenemos repartidos muchos dones y que con esos dones podemos construir. No somos iguales porque Dios no nos hizo iguales. El texto que continúa de los versículos 42 al 48 es simplemente abrumador. Es una de las palabras más rotundas que tienen los evangelios. Cuando algo hacemos mal, cuando vamos por esta vida siendo piedra de tropiezo, cuando algo nos sale mal, cuando no logramos mantenernos en el camino de lo que es justo, de la verdad, de lo que nos hace humano, y de eso tenemos muchos ejemplos que estamos mirando cada día en la actualidad, asumimos las consecuencias como un castigo divino o responsabilizamos energías y fuerzas exteriores, pero aquí, en este pasaje que leíamos, en esta parte del 42 al 48, cuando habla de sacar nuestras manos, nuestro ojo, aquí Jesús habla simplemente del peligro de las tentaciones que surgen desde nosotros, desde el interior, desde lo que somos. Hoy escuchábamos también la palabra en el libro de Esther. No está puesta ingenuamente ni porque había que ponerla, no. Esther es un libro muy interesante de leer, muy interesante de estudiar. Es un libro donde Dios aparentemente está ausente de la historia. En el centro se mueven personas con su habilidad, con su astucia, sus recursos humanos, intelectuales, y hay como una dimensión secular de la nueva sabiduría que estaba surgiendo en Israel. Una sabiduría que no deja de lado, que no desecha lo sagrado, pero sin embargo destaca mucho las capacidades personales, las maniobras que tenemos, los éxitos, las venganzas. Y leíamos el momento culmen de la historia donde el bien vence al mal y Amán, este personaje malvado que va durante toda la historia, paga con su vida al querer exterminar el pueblo judío, el pueblo de Dios. El silencio que Esther, el silencio aparente de Dios que Esther nos muestra, simplemente nos hace encontrar a Dios en los actos y decisiones que llevan a salvar miles de vidas. Hermanos y hermanas, así como esta historia se desarrolla aparentemente secular, sin mencionar a Yahvé, debemos entender algo que Jesús nos está diciendo en Marcos también. Seamos consecuentes con nuestros actos, porque dañar al otro o a la otra es dañarle a él. Se nos olvida la posibilidad de Dios en el otro y en la otra. Y a veces tenemos una fe tan aniñada, tan inmadura, que reposamos hasta la consecuencia de lo que hacemos en Dios. Y llega el consuelo diciéndonos que nos está castigando porque hemos hecho el mal. Y eludimos así nuestra responsabilidad. No, no. Debemos tener conciencia de nuestro papel en la vida. Debemos saber usar nuestras manos, nuestros ojos, llevar nuestros pasos en pos de Dios, porque nos ha dado la libertad para eso, nos ha dado la confianza para esto. Debemos llevar los pasos en pos de la paz con el otro y la otra. Saber extirpar el egoísmo cuando yo hiero, lo que mata, mirar dos veces antes de sentirnos incómodos y simplemente excluir. La referencia de Jesús a la mutilación como carácter extremo del castigo es un llamado a revisarnos permanentemente, a tener una mirada en nuestras intenciones cuando hablamos, cuando hacemos algún acto. Es un llamado constante a revisarnos a nosotros mismos, porque peor es ir al infierno. La Gehenna, este lugar del que está hablando Marcos ahí, y que era un valle, un barranco en las afueras de Jerusalén, donde anteriormente se habían practicado sacrificios humanos, donde luego que se quita de estas prácticas, era como un gran basurero, este lugar donde habitaban ratas, ardían fuego, humo, o sea, un lugar simplemente incómodo, un lugar, vamos, asqueroso. Pues evitar ir a ese lugar que incomoda, evitar ir a ese lugar donde se contrapone la vida, donde no surge la vida, evitar ir al lugar que nos atormenta. De eso está hablando Marcos en este texto. Decía Maquiavelo que no hay mayor infierno que mirarse uno mismo frente al espejo. Mirarnos y revisarnos. Pero yo creo y respondo que nosotros, gracias a Dios, tenemos un gran espejo, una gran imagen donde mirarnos, un amor que es Cristo y que aún sabiendo que no somos perfectos, nos alienta a ir siempre por las sendas de justicia y de paz, que nos ama y que padeció, como bien leíamos una y otra vez hoy durante la liturgia, que padeció en la cruz para que gocemos de vida y vida en abundancia. Es nuestra promesa, es nuestra fe, pero también que nos dio la libertad, que nos dio la posibilidad y que nos dejó la confianza de hacer el bien. Seamos maduros, cristianos maduros, para poder seguir la palabra de Dios, para poder mirarnos a ese espejo que es Cristo y decir, lo estoy intentando seguir tus pasos. Hoy vamos a la mesa del Señor y vamos, igual que los discípulos, cargando en nosotros, queriendo decirle a Dios cuántas cosas nos han pasado esta semana, algunas que no entendemos, y esperando que Jesús nos conteste como le hizo a los discípulos en este texto que leíamos. Vayamos en paz a la mesa del Señor. Cada día es un reto, una nueva aventura, un regalo de Dios. La Iglesia debe ser y es faro que alumbra a los perdidos. Y para ello, nosotros, cristianos y cristianas, debemos tener sal, debemos tener sazón, debemos saber responder ante la vida, darle sentido a este lindo camino y sin olvidar que debemos vivir en paz los unos con las otras. Es mandato de Dios. Amén y que así sea.